últimos temas de la vela puerca, salta casi todo obras. Esto le juro que está al palo. Se te subo la cabeza como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de pierna. ¡Sí! ¡Sí, mano, tengo que poner! ¡Vale, resistencia! ¡Para poder volver! ¡Para poder vivir! ¡Vale, resistencia! ¡Para poder sufrir! ¡Sí! Cabeza no te lleva la fisura, que tengo solo la guerra y se está pelando. Voy para el medio del país que voy cantando. América y el hombre digno sean. América y el hombre digno sean. ¿Qué queremos hacer? América y el hombre digno sean. América y el hombre digno sean. Rock and Pop, 20 años, donde el rock vive. América y el hombre, América y el hombre digno sean, América y el hombre, ¡vamos! El hombre mantenga lo que de niño prometió. Que juegue con cartas a Colombia. de lo que sos. No me midan por lo que tengo. Yo tengo muchas cosas y mañana no sé a qué contarle un cuento. Tengo trampas para el represor. Creo que al humano ya le llegó el tiempo. Hay cazuelas frías que te dicen con razón que la vida es un momento. Rock and Pop, directo desde Obras.